Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña María Osciladora Merizal de Ramos, magíster en cambio climático y oceanógrafa de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Las plantas de tratamiento de aguas hervidas no pueden eliminar todo lo que llega a ellas. Entonces, los residuos que van al río al final terminan en el mar. Para evitar esta problemática, no debemos tirar aceites en los lavaderos, medicamentos al inodoro y además es buena idea usar productos de limpieza biodegradables y que no contengan microplásticos como los exfoliantes. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.